finalmente tuvo lugar el ansiado y trabajado plebiscito en Chile y el resultado fue bastante distinto, por lo menos a lo esperado en cuanto a su magnitud. Triunfó el rechazo por el 62%. Fue una elección histórica porque era el voto obligatorio y votó el 85% de electores chilenas y chilenos. Creo que fue la vez que más se votó. Para ver, hay que rememorarnos a lo que fue el plebiscito en 1988 con la salida de Pinochet y el llamado a elecciones libres. Así que fue una elección bastante histórica en términos numéricos, como en términos políticos históricos, justamente. Y finalmente, y lamentablemente, triunfó el rechazo en esta ocasión. Mucho se había hablado, había habido mucha previa y aparte de los medios se habían mostrado muchas encuestas. Viste que bueno, las encuestas lo habíamos hablado anteriormente, por lo menos de mi parte yo ya le perdí bastante la confianza y había encuestas que daban ganador, había encuestas que daban el rechazo. Finalmente, bueno, como había mencionado, triunfó el rechazo y bueno, muchos lo ven como que ha sido un ataque al gobierno de Boric. Los medios de comunicación habían planteado que esto también era una votación que bueno, que era una especie de afronta o de aprobación, si se quería, a lo que venía siendo el gobierno de Boric, que bueno, que en los últimos meses había sufrido, bueno, la inflación como la sufrimos en todas partes del mundo, pero cuestiones internas políticas, además, bastante ponían en el tapete un poco la gestión y bueno, finalmente triunfó el rechazo. Hay muchos que dicen que bueno, a pesar del rechazo, hay un consenso en la sociedad chilena de que se quiere, se pretende cambiar finalmente la constitución de Pinochet que se pergeñó durante en cuatro paredes durante la dictadura, pero por lo que se ve, lo que se redactó con la convención, con los constituyentes elegidos democráticamente, en donde había paridad de género, en donde había representantes indígenas, de pueblos originarios, en donde había distintas personas que representaban distintos sectores de la sociedad, finalmente no tuvo el cauce. Por lo menos a corto plazo veremos a futuro qué es lo que decide la sociedad, si pretende elegir una nueva convención constituyente, si pretende mantenerla y volver a discutir el texto. Así que estamos a la vela de ver qué pasa. Sí, hay mucha. Sí, hay mucha. Estuve viendo que circulaba, por ejemplo, bueno, tantas. En los números, no sé, mujeres menores de tal votaron en contra de una constitución claramente que avanzaba en derechos hacia las mujeres y las disidencias. Comunidades donde hay participación originaria votaron en contra. Digo, a veces los números sueltos así en vacío tampoco ayudan mucho a hacer un análisis profundo. Porque no se toma en relación cómo ha operado la estructura de medios concentrados, cómo operó una estructura de poder en Chile que no se cae con la victoria de Boric en las últimas elecciones. Nada, hubo toda una contra o una campaña a favor del rechazo que fue muy fuerte y un cerco mediático y una cantidad de fake news que uno puede encontrar si tiene contactos chilenes, que nada, que no es solamente ver los números para analizar qué pasó el domingo. Sí, por supuesto. Además, yendo, bueno, a los números fríos, digamos que el rechazo ganó en todas las localidades importantes, sobre todo en la región metropolitana, triunfó con el 55%, inclusive la mesa donde votó el propio presidente Gabriel Boric, ganó el rechazo. Y sí, volviendo a la parte del aparato mediático, fue muy fuerte, muchas fake news, como decías. Se habla también que muchos chilenes no, digamos, votaron la Constitución de 178 páginas, 388 artículos, y se habla que muchos no la leyeron, que muchos se guiaron por las fake news, que se hablaba de una balcanización de Chile, de lo que era la división, cómo se reconocerían a Chile como un estado plurinacional, entre otras cuestiones. Se le otorgaban derechos a las comunidades indígenas, esto haría que bueno, que representa el 13% de la población, se estipulaba que esto generaría justamente una balcanización, una división de Chile, bueno, constitución que era muy progresista, otorgaba, se habla de, volviendo a los números, más de 100 derechos, entre ellos el derecho al aborto, ¿no? Bueno, a la vivienda, al agua, a la salud, a la educación. Pero bueno, se ve que tendrán que seguir discutiendo en este sentido. Ha sido muy amplio el rechazo, por lo menos lo que se esperaba, y bueno, esto obviamente tiene que volver a discutirlo el Poder Legislativo, es un, en este sentido, que es abiertamente opositor a Boric. Veremos cómo plantea seguir al respecto. Y bueno, yo sinceramente no sé cómo va a seguir. Obviamente, como había mencionado, si se discutirá todo de vuelta, si se elegirá nuevamente a los más de 150 convencionales constituyentes. Por lo pronto podemos decir que bueno, Boric obviamente volvió a reivindicar el proceso y a reivindicar la necesidad de un cambio de constitución en Chile. Sí, y te quería hacer una consulta. Vamos a jugar a la futurología, que no se puede. Pero bueno, ¿qué significa, digo, más allá de obviamente un proceso histórico para Chile, una apuesta a democrática muy fuerte, pensando en eso, en tirar abajo una constitución construida en la dictadura? Pero ¿qué significa de acá en adelante para Boric esta derrota en las urnas internamente en Chile? Pensando en esto, en un bloque de poder que perdió las últimas elecciones, pero que no desaparece. Y por lo pronto se habla mucho de un cambio de gabinete en algunos sectores cercanos a Boric, lo que es el trato con el legislativo. Se habla que, bueno, que va a haber un cambio de gabinete de algunos funcionarios y funcionarias, por lo menos para dar una señal. El mercado, viste que se habla del mercado, el mercado está contento, el dólar baja, los precios se estabilizan, pero a nivel político cercano, por lo menos, ese es el panorama y es lo que se habla mucho al respecto. Veremos a nivel del resto de los poderes, por lo menos, bueno, como mencionaba, el legislativo, que es abiertamente opositor, no creo que haya muchos cambios, sí en el ejecutivo. Y bueno, por lo pronto el escenario no es muy alentador para Boric, que bueno, fueron 3 años de un proceso que inició con las revueltas en 2019. Boric, que había asumido, estaba muy convencido, además, en este cambio. Pero bueno, veremos qué es lo que depara, y yo creo que obviamente va a seguir estando Boric y va a seguir a pretender, por lo menos, hacer un lavado de cara y volver a un cambio. Obviamente que la gran oposición política chilena, sobre todo la derecha y la ultraderecha, pide un cambio, pide respetar la decisión de los chilenos y las chilenas. Hay algunos que salieron a festejar, inclusive el rechazo, otros que dicen que hay que dejar la constitución como está, pero son los menos. Sí, prima, como había mencionado, el consenso, más o menos, pero en torno a la reformulación y al cambio de la constitución en Chile. Pero bueno, a corto plazo se ve discusiones políticas internas que no van a hacer otra cosa, creo yo, que dejar de discutir. Yo creo que se va a seguir discutiendo de la Constitución.